12:04, es tiempo en la mañana de este lunes, como cada 15 días, de acercarnos hasta el consultorio de psicología infantil y juvenil. Un espacio que, como le decíamos, le ofrecemos cada 15 días en colaboración con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que bueno, yo creo que nos interesa a todos. Ya no lo vamos a enfocar obviamente en el ámbito infantil y juvenil, pero yo creo que igual este tema nos puede servir un poco a todos, también a los adultos, porque vamos a hablar del agradecimiento, del ser agradecidos y de por qué es importante ser agradecidos, sobre todo en esta época del año, ¿no? Que se aproxima con el consumismo de las fiestas navideñas que están ya a la vuelta de la esquina. Bueno, escuchamos también ahí el tema del Black Friday, que es otro momento también de consumismo. En fin, tenemos, la verdad es que en poco tiempo, ¿no? La acumulación de, gasto, por así decirlo, ¿no? Dentro de esa tendencia, ¿no? Al consumismo, como decíamos antes. Y hay que pararse quizás un poco y reflexionar, ¿no? Sobre el agradecimiento, sobre este tema que planteas hoy sobre la mesa. Pues sí, Rocío, es de vital importancia. Hay tantas frases, ¿no?, que dicen es de bien nacido ser agradecido, que, bueno, me gustaría un poco luego que analicemos bien cuál es el concepto de ser agradecido, ¿no? Pero como bien dice, bueno, ahora viene una etapa, ya si tenemos hijos criados en la sobreabundancia, en esta época del año ya toma una dimensión exponencial, ¿no? Y aparece siempre la queja y la frustración de nosotros como padres de hay que ver que está enfadado, que más quiere, que nunca están contentos, ¿no? Y es que es cierto, Rocío, que la querer y desear es una característica humana, ¿vale? Tenemos unos impulsos básicos y uno de ellos, pues, la necesidad de adquirir, de poseer, ¿vale? Este impulso tiene parte buena, ¿no?, porque hace que seamos curiosos en este mundo, alimenta nuestras ambiciones y nos hace ser, pues, yo que sé, apasionados por la vida, podríamos decir, ¿vale? Pero si no lo gestionamos bien, este impulso hace que llegamos a sentir mucha infelicidad y falta de satisfacción, que es un rasgo muy peculiar de nuestro hijo, hablo de forma general, que coste, pero es verdad que muchas veces como que dice Dios, es que no hay gratitud, no se ponen contentos, no se sienten agradecidos por lo que tienen, ¿no? Entonces, nuestra labor es muy importante que le enseñemos a canalizar sus deseos y no darles todo lo que nos piden, ¿vale? Como tú bien dices, es fundamental que lo trabajemos nosotros como padre y, bueno, como cualquier, no hace falta tener solo hijos, sino que es un tema que ya no solo para los niños, sino que cualquier ser humano que sea agradecido va a ser feliz, te lo puedo asegurar. Y si lo enfocamos de esa manera, es decir, bueno, ahora decimos todos los padres, me da igual que mi hijo sea, pues, abogado, que sea fontanero, pero lo que quiero es que sea feliz, ¿no? Bueno, pues, si queremos hijos o hijas felices, vamos a enseñarle a ser agradecidos y agradecidas, porque os aseguro que lo van a hacer. Tenemos mil razones para ser felices cada vez que nos levantamos y no nos estamos dando cuenta, ¿vale? Y por eso sufrimos. Entonces, es muy importante, claro, profundizar en el concepto de qué es la gratitud, que es ser agradecido, porque es como te digo, ¿no? Tenemos mil razones para ser felices, o la típica imagen que comentan, ¿no? Que estábamos hablando de un cumpleaños de unos reyes que tienen mil regalos, pero el niño o la niña está frustrado porque no le ha traído esto, porque no es del color que lo quería, ¿no? Y entonces, claro, como padres, pues nos sentimos fatal, pues decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? Y sobre todo que de adultos, pues van a ser niños muy frustrados que nunca van a ser felices, ¿vale? Claro, podemos empezar como siempre explicando conceptos, ¿no? ¿Qué es la gratitud? ¿Qué implica la gratitud? Efectivamente, es muy importante, porque la gratitud no es únicamente dar las gracias, que eso está bien, pero eso es educación, ¿vale? Educamos a nuestro hijo que cuando le dan algo hay que decir gracias, cuando le regalan algo hay que decir gracias, ¿vale? Estupendo. Pero eso es más una norma básica de convivencia, que está muy bien que se haga, pero hay que ir más allá, ¿no? Agradecer no es compararse con otros que están peor, ¿vale? Porque a veces agradecemos las cosas y decimos, bueno, pero es que esta persona está peor, sino que requiere apreciar los aspectos más positivos de nuestra situación actual, o sea cual sea la situación actual que nos haya tocado, aprender a valorar qué aspectos positivos tenemos, ¿vale? Y siempre hay una razón para dar las gracias. ser agradecido, pues claro, nos lleva a una actitud de una espiral positiva, que además nos da una energía en la que incluso nos podemos encontrar mejor físicamente. Las personas que no están agradecidas están siempre enfadadas, están frustradas, incluso anímicamente están más decaídos. Cuando una persona da gracias por lo que tiene, le toque la situación que le toque, siempre va a entrar, va a obtener mejor y evidentemente va a entrar en una espiral más positiva que lo va a atraer. Por eso muchas veces decimos, oye, es que este tiene una suerte, este le sale todo bien. Bueno, a lo mejor no tiene tanta suerte, a lo mejor es su actitud de agradecimiento, que sabe ver los aspectos positivos y sabe sacar partido y potenciarlo y no centrarse en lo negativo. ¿Vale? Entonces, es importante que entendamos que la gratitud es la valoración que se tiene hacia aquel o hacia aquello que realiza o que no realiza un favor, ¿vale? Y es un sentimiento que normalmente, si se siente con la profundidad adecuada, nos va a llevar a la necesidad de tratar de devolver. Y con esto no quiere decir que cuando nos haga un favor lo tengamos que devolver, pero se devuelve con un gesto, con un cariño, con un aumento de sentimiento y de emoción hacia esa persona, ¿vale? Entonces, como he dicho, no se trata únicamente de decir gracias, sino hay que ir más allá y sentir esa gratitud a nivel emocional y evidentemente pues una necesidad que también te conlleva a incluso a querer devolver a través del cariño o a través de una muestra o a través de tener en cuenta a esa persona. Pues bueno, imaginemos que nuestros hijos nos agradecieran, bueno, ya no voy a hablar de nuestros hijos, sino nosotros mismos, sí, que fuésemos capaces de agradecer todo lo que tenemos en este momento, o sea, la hora que es hoy lunes, ¿no?, que serán las 12:05, ¿no?, casi todos los oyentes, todos nos hemos levantado, si me están escuchando, hemos podido desayunar, hemos tenido luz, tenemos ropa de abrigarnos, hemos salido de un techo, o sea, y posiblemente muy pocas personas habrán agradecido eso, sino que habrán dicho, vaya rollo, lunes, otra vez a trabajar. Es súper diferente decir, claro, gracias por tener un trabajo, ¿no? A decir, vaya rollo que me toque a trabajar. Y claro, ese funcionamiento, por desgracia, lo tenemos la gran mayoría de la especie humana, pero que se puede cambiar y que es importante irlo rotando, porque es un enfoque totalmente diferente, la situación es la misma, pero imaginemos que diferente, ¿no? Creo que había una lectura que seguro que a alguno ya se le está viniendo a la mente, ¿no?, que decía, no son los platos sucios, sino que has comido, o no es la ropa que tienes que lavar, sino que tienes para taparte y para quitarte el frío. Pues ese enfoque es fundamental que nuestros hijos lo vayan adquiriendo, porque, Rocío, si potenciamos la gratitud todos los días, tiene que ser todos los días, no es cuando hay algo desagradable y nos damos cuenta de lo bien que estamos, no. Si potenciamos la gratitud todos los días, ese sentimiento va asentándose en su personalidad, ¿vale? Y al final llega a formar parte de su carácter. Imaginemos, o sea, es algo maravilloso. Si vamos trabajando esa gratitud, llega a formar parte de su carácter. Por tanto, van a ser niños o niñas que serán futuros adultos felices, porque siempre tendrán la capacidad de ver la parte positiva y todo lo bueno. De todas maneras, vamos a ir a entrar más detalle después en este tema, ¿no?, sobre cómo trabajar la gratitud con nuestros hijos. Pero tú decías que hay que potenciar la gratitud todos los días porque puede constituirse como parte de su carácter, ¿no?, en el futuro. Sin embargo, yo no sé si es así o no, pero todos conocemos a personas que su disposición, su forma de ser, hace que sean, bueno, pues más agradecidos que otras, ¿no? Esto quizás también, no sé si hay un componente ahí de que se hace de esta manera o se aprende siempre. Bueno, en eso siempre hay muchísima disputa, ¿no? ¿Qué porcentaje es congénito y qué parte es adquirida o contextual, ¿no? Lo que está claro es que yo pienso más y soy más de la opinión que es algo adquirido y que esa persona que tú estás viendo, Rocío, que es más agradecida, seguro que ha tenido un referente y un ejemplo atrás de agradecimiento y de ese optimismo inteligente. Seguro que ha habido un referente para él importante, un padre, una madre, un abuelo, un profesor, que en algún momento, es verdad que puede haber una tendencia de personas que se quedan más con eso, con esa parte positiva, y a lo mejor personas que se quedan más con la parte negativa del padre, ¿no? Por eso, yo siempre hago referencia a la misma palabra, ¿no? Que no se dice muy pesada, ¿no? La maravilla de la conciencia. Mm. Claro que a lo mejor yo soy agradecida de una forma espontánea porque ha surgido y no me lo he planteado, pero la gran ventaja de ser consciente es que puedo elegir. Y entonces de repente hoy puedo darme cuenta de que he protestado porque el coche estaba frío y no he agradecido de que tengo un coche, ¿no? Entonces, esa conciencia es la que me permite poder cambiar y poder funcionar de una forma diferente. Y siempre repito, creo que lo he dicho mucho en muchos programas, no somos, funcionamos. Y ese cambio lo genera la conciencia. Entonces, a mí me encantaría que, me da igual que no os acordéis de lo que es la gratitud ni os acordéis de las pautas, pero que si de repente hoy podemos llegar a plantearnos, decir, pues es verdad que yo funciono de esta manera, funciono de una forma desagradecida o funciono uh-huh. protestando, porque claro, muchas veces nos pensamos que ser desagradecido es que alguien te ha regalado algo y no la has llamado para darle la gracia. Y no, el ser desagradecido va mucho más allá, ¿no? El ser desagradecido es cuando vamos a un hospital y estamos protestando porque están tardando, porque no nos están sacando, yo qué sé, para una analítica y no estamos agradeciendo, pues que estamos sanos, que llegamos allí, que nos van a tratar, que tenemos unos medios a nuestra disposición. Exacto. ¿Vale? Sí. Se trata de eso, de tomarlo con más profundidad. Y es como te digo, es verdad que hay gente que tiene, pues pongámoslo entre comillas, no esa costumbre, pero que la gran ventaja es que si ponemos conciencia podemos analizar y podemos ver y proponernos trabajar ese aspecto de nuestra vida. Y sobre todo trabajarlo de cara a la adolescencia, ¿no? Que es cuando quizá podemos notar que nuestros hijos son especialmente desagradecidos, ¿no? Efectivamente, mira, de verdad, que nuestros hijos estudien, pues bueno, pues es una garantía, ¿no? Pero trabajar el agradecimiento en los niños, digamos que nos puede propiciar un fondo de pensión importante para esa etapa tan que nos da tanto miedo de la adolescencia, ¿vale? Mira, y además tiene una explicación, porque es verdad que cuando se trabaja el agradecimiento en los niños da resultados, cuando los adultos lo empezamos a trabajar y nos los proponemos, es verdad que de repente te sientes muy bien contigo misma y te sientes con una con una amplitud de pecho, te sientes súper agradecida y te sientes feliz, ¿no? Pero tú dices, Dios mío, ¿y qué pasa con los adolescentes? Si son máquinas de pedir, si son soberbios, desagradecidos, bueno, pues es importante que entendamos algo, y es que eso también forma parte de su etapa evolutiva. Mira, estar agradecido, podríamos decir, entre comillas, ¿no?, que es estar, digo entre comillas, en deuda con alguien, ¿no? ¿Quién más en deuda que un adolescente que sus padres le compran, le llevan, le traen, le dan, le quitan, le ponen, ¿no? Entonces, el adolescente, ¿vale?, está en un proceso, ellos en esa edad están en un proceso de individualización. Quieren pertenecer a su grupo de iguales, están las típicas pandillas, las modas, ¿no? Entonces, en este proceso de individualización, ellos están intentando encontrarse a sí mismos, ¿vale? Y eso a menudo implica alejarse de sus padres. Y es un mecanismo natural. Me alejo, ¿vale?, para yo encontrarme a mí. Esa necesidad de independencia implica que ellos a veces prefieren hasta ser autosuficiente antes que tener que sentirse agradecido con sus padres. Y de hecho muchos te dicen, no, porque yo voy a dejar de estudiar, porque yo quiero trabajar para no tenerle que pedir nada, para que no me tengan que dar nada, ¿no? Y los ves que traen ahí un discurso que aparentemente parece muy adulto, pero que bueno, todo es una necesidad de ellos sentirse independiente, porque están en ese proceso, como digo, ¿no?, de individualización, y es, bah, no necesito nada de ello. Bueno, pues eso, que no nos preocupemos, tenemos que mantener la calma, no bajar nunca la guardia y pensar y sentir y saber que es una etapa y que entra dentro de un proceso, ¿vale? Luego en las pautas daré consejos de cómo trabajar eso, ¿vale? Lo que quiero decir, no estoy diciendo que se lo permitamos, pero que no pensemos que no ha servido para nada, sino que en esa etapa pasa, ¿vale? Pero aún así, cuando se ha trabajado bien, en la etapa de la adolescencia te encuentras ahí con un trabajo de base brutal. ¿Por qué? Porque esos beneficios que, como digo, no es para todo el mundo, especialmente es más importante para los adolescentes, porque los adolescentes que saben ser y saben sentirse agradecidos tienen más posibilidades de ser felices. ¿Por qué? Mira, son menos propensos a tener problemas de conducta, ¿vale? están menos contrariados, se sienten mejor con ellos mismos. Son menos propensos a abusar de la droga, ¿vale? O de drogas, de alcohol, de cualquier tipo de atención, de adicción, perdón. ¿Por qué? Porque al ser más positivos, ¿vale?, tienen una visión de la vida más positiva, ven más opciones, entonces siempre tienden a hacer mejores decisiones en todos los sentidos, a nivel de su salud, a nivel de estudio, ¿vale? Eso les da, el agradecimiento les da una visión más amplia y, por supuesto, pues ven la parte más positiva, ¿vale? Entonces, podríamos decir que trabajar la gratitud es más cómodo en la dinámica familiar, pero con los adolescentes, pues si se ha hecho de base desde pequeño, bueno, pues les va a ir muy bien. Pero como suelo decir, ¿vale?, normalmente los jóvenes y la gratitud no suelen ir de la mano, ¿vale? Eso de adolescencia y gratitud no es fácil trabajarlo, ¿vale? Pero claro, como digo, ¿no? No es imposible y bueno, ya sabemos que tiene una fundamentación evolutiva, forma parte de su edad, que se va a dar en mayor o menor grado dependiendo del carácter del niño o de la niña. Pero como digo, si se trabaja desde la infancia, es verdad que lo vamos a ver y va a repercutir muy positivamente en que la adolescencia sea más llevadera y que al fin y al cabo van a ser jóvenes más seguros y más confiados porque, pues como digo, no tienen más parámetros para gestionar todo lo que les sucede. Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo se trabaja, ¿no? Porque a mí lo que se me viene a la cabeza cuando hablamos de ser agradecido con respecto a indicarles a nuestro hijo que deben de serlo, es en primer lugar decirle, oye, pues yo con todas que no tenía esto, tiene la suerte de tenerlo, ¿no? Eso es lo que se nos viene a la cabeza todo, pero yo imagino que trabajarlo no se trata de decirle constantemente eso, ¿no? Yo no tenía esto, yo no tenía aquello, porque tú intentas decírselo a tu hijo igual que tu padre te lo dijeron a ti, ¿no? Así es, y además es el antidiscurso para la gratitud, porque ahí lo único que hace es que se sienten, de una forma u otra, le hacemos sentirse culpable, ¿no? Es como, no te lo merece porque mira, y al final eso es lo que provoca un alejamiento, ya sean niños, ya sean adolescentes, cuando le estamos echando en cara, mira, porque yo con tu edad no tenía esto. Otra cosa es contar alguna historia, ¿vale? Que ahí va un poco a modo de indirecta, ¿no? Pues mira, yo me acuerdo cuando era pequeña que iba al cole y para poder tener una libreta teníamos que hacer esto, pero que sea a modo de experiencia, no en un momento donde le estamos reprochando algo, ¿vale? Pero ese es el antidiscurso. Lo más importante para el agradecimiento, yo creo que ya lo deberíamos saber todo, es ser modelos de gratitud, ¿vale? No, a los padres nos suele pasar mucho que decimos cosas y hacemos otras, ¿no? Decimos una cosa y hacemos todo lo contrario, ¿no? Y como yo siempre digo, no les educa lo que le decimos, le educa lo que le hacemos sentir. Entonces, cuando ellos están conviviendo con una persona que continuamente se queja por todo o protesta por cualquier tontería y está sacando defecto, eso, señores, es ser desagradecido y a veces se nos pasa por alto. ¿Vale? Entonces, es muy importante que seamos ejemplo, que cada día que nos levantamos, pasamos por alto mil cosas que nos suceden que son dignas de dar gracias, ¿vale? Cada día que nos levantamos respirando, que tenemos un plato para comer, tenemos abrigo y tenemos un techo, es de agradecer. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que estar todos los días dando gracias, pero de una forma o de otra, no quejarnos, no protestar, ¿vale? Que es lo que digo, no se trata tanto de decir gracias por este plato, aunque se puede decir de muchas maneras, qué plato más bueno, qué hambre tenía, qué bien me ha sentado, eso es una manera, ¿vale?, de agradecer lo que has tenido. Pero ya no solo eso, sino no protestar, ¿vale?, y no quejarnos por todo, que lo solemos hacer bastante, sí. ¿Vale? Uh-huh. Luego es importante hablar sobre lo que agradecemos y sobre lo que valoramos. Eso es muy importante porque se pueden agradecer cosas diferentes dependiendo de la familia y de los valores, ¿vale? Entonces, es importante hablar sobre los temas en familia, ¿no?, y compartir experiencias sobre temas de los que valoramos, ¿no? Pues hay personas que pueden valorar mucho, mucho los amigos, otras personas que pueden valorar mucho los viajes y las experiencias, otras personas que pueden valorar mucho, pues, la buena comida, pues, tener una casa bonita y cómoda. Bueno, pues, es importante que hablemos en familia que agradecemos, que nos gusta, que valoramos, ¿vale? Con eso no digo que impongamos a nuestros hijos lo que tienen que agradecer, no, sino que le enseñemos a valorar lo que tienen, ¿vale? Por muy pequeño o muy insignificante que sea. Entonces ya digo, siempre de la parte positiva y nunca echando en cara, porque eso no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Luego, otra pauta muy importante, aprovechar las situaciones difíciles, ¿vale? Muchas veces los padres vemos como retos cuando algo no sucede como queremos, pero muchas veces son oportunidades. ¿A qué me refiero? Bueno, pues aprovechar situaciones difíciles para que destaquen y sepan ver la parte positiva, ¿no? Entonces, tenemos que pensar algo, ¿no? Estar bien cuando todo va bien no tiene mérito ninguno, eso es muy fácil. Pero tú le puedes garantizar a tu hija que va a darse todas las circunstancias para que todo en la vida le vaya bien, no. Pues entonces creo que es mucho más importante que le enseñemos una actitud de poder elegir que aunque todo no salga bien, ¿vale? Yo puedo elegir qué actitud voy a tomar ante esta situación, ¿vale? Entonces es muy importante que lo vean como un aprendizaje, o sea, no es como queríamos, pero estamos aprendiendo esto, estamos viendo esta parte positiva. Eso con todo, ¿vale? Pase lo que pase, digo, a grandes rasgos, a situaciones muy difíciles o a situaciones pequeñas, ¿no? Pues muchas veces hablamos, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre que a mi hija o a mi hijo este año le ha tocado un profesor que es muy duro, que mi hijo no le llega, que mi hijo no se siente bien. Bueno, pues eso puede ser algo negativo, porque, Dios mío, todo el año, ¿cómo vamos a lidiar con esto? O enseñarle, bueno, mira, hijo o hija, esto es una oportunidad, porque la vida muchas veces te vas a tropezar con gente que no van a ser tan de tu agrado o que no vas a sintonizar tan bien como con otras personas. Bueno, pues vamos a tomárnoslo este año como un entrenamiento para fortalecer esa parte, ¿vale? O sea, un enfoque totalmente diferente, donde dejamos atrás la queja y donde nos centramos y valoramos que va a tener un aprendizaje, ¿vale? Entonces, en los malos momentos es cuando tenemos la mejor oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, encontrar siempre, siempre algo que agradecer. Eso es muy importante. Normalmente, cuando nos viene algo difícil, qué mala suerte, vaya mala racha, y claro, esa energía roba la fuerza para ver, pues, incluso en esa situación que no es la que queríamos, partes positivas, ¿vale? Uh-huh. Esa pauta es muy importante. Luego, otra cosa fundamental, como tú decías, ¿no? De darle ese discurso de es que yo cuando no. No se trata de eso, se trata de respetar su lucha. Es normal que quieran el iPad que no le vamos a comprar, es normal que quieran un iPhone. Por eso no nos podemos pelear. Tenemos que respetar esa lucha porque estamos en una sociedad de una sobreabundancia, de un consumismo enorme. Entonces, no nos podemos enfadar porque nuestro hijo o adolescente nos pida el iPhone, no sé por qué número va, el iPhone 11. No nos podemos enfadar por eso. Simplemente respetar eso, ¿vale? Además, que vea que le escuchamos, pero aprender a decir que no. O sea, puedo entender que te sientas muy mal porque sé que te hace ilusión tener el iPhone 11, porque sé que lo tienen tus amigos, y imagino cómo te puede entender, cómo puedes sentirte, incluso preguntarle cómo te sientes, pero aún así no te lo voy a dar, ¿vale? Por tanto, importantísimo no pelearnos ni enfadarnos por su acto de no gratitud, pero mantenernos firmes en no darle lo que nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Muchas veces pues se nos va de las manos porque ya nos enfadamos. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy el banco? ¿Que te lo puedo ver todo? ¿Pues estás muy equivocado? ¿Porque te vas a poner a trabajar? No. Es decir, yo entiendo que te puede gustar porque sé que te gustan mucho las tecnologías, pero no te lo voy a comprar, ¿vale? Y de paso ya también pues trabajamos la frustración, que es vital para ser adultos felices, ¿vale? Luego, otra parte muy importante, redirigir la conducta inapropiada, ¿no? O sea, es muy importante cuando el niño o la niña o el adolescente está enfadado o enfadada porque no ha conseguido algo, pues en vez de castigarlo, enfadarnos por esas actitudes, evitar sobre todo las etiquetas de eres un consentido, eres un malcriado, eso no sirve para nada, eso lo que sirve es para definirlo de una forma que no queremos, porque queremos que sean todo lo contrario, ¿no? Entonces, redirigir la conducta es, por ejemplo, mi hijo está enfadado porque quiere la libreta verde y yo se la traigo roja. Bueno, entiendo que quería la libreta verde, la siguiente vez, pues si me lo dice y lo recuerdo, te la compraré, pero me siento mal porque no he agradecido que te he traído la libreta roja. O sea, es hacerle llegar o trabajarle la empatía. Tú estás enfadado por esto, pero mira cómo yo me siento. ¿Cómo se redirigen las conductas? Con mucha calma, ¿vale? Sin amenaza, sin enfado, manteniéndonos firmes, tranquilos, ¿vale? En ese momento no le vamos a cambiar su emoción y le vamos a cambiar su forma de actuar. Calmarnos, ¿vale? No unirnos a su caos, ¿vale? Y pues luego, hombre, hacerle ver cómo nos hemos sentido. Pero una vez que el niño o la niña está más tranquilo, ¿vale? Luego hay técnicas que de pequeño les encanta, bueno, incluso de adolescentes, ¿no? Tarjetas de agradecimiento cuando hace un cumpleaños, cuando hace unos reyes, pues a lo mejor si sabemos que nuestro hijo va a ir a su fiesta de cumpleaños, ¿no? Oye, ¿por qué no hacen unas tarjetitas de agradecimiento a los amigos por darle las gracias que han venido? ¿Vale? Ese gesto para ellos luego les hace sentir muy bien. Recuerdo una amiga el año pasado que me invitó a la comunión de su hija. De repente la niña, la madre no lo sabía, yo no sé si alguna tía o algo se lo había planteado, fue por ella misma, no lo recuerdo. La niña cogió el micro y agradeció a sus padres. Bueno, aquello fue, yo todavía lo recuerdo y me emociono. Agradeció a sus padres todo el esfuerzo que habían hecho, que sabía que eso implicaba mucho dinero, que ellos tenían que trabajar mucho. Bueno, fue un discurso súper bonito. Y ya no solo para mis amigos que estaban emocionadísimos, sino que la propia niña, uh-huh. Esa imagen que todavía la tengo de esa niña, lloraba de alegría y estaba viviendo ese deseo de gratitud. Creo que fue la imagen de más uh-huh. ilusión, ¿vale? Cuando dijo aquello más que cuando le regalaron lo que pediría, ¿no? Entonces, yo creo que fue como un efecto boomerang. Aunque sus padres se sintieron felices de ese gesto tan bonito, ella estuvo, vamos, estaba pletórica, llorando pero feliz, contando, bueno, pues leyendo eso a sus padres. Y evidentemente imaginemos qué ejercicio tan bonito esa niña escribiendo esa carta, y además le obligó, entre comillas, a recordar y a ser consciente de todo lo que sus padres han tenido que mover para esa comunión, ¿vale? Entonces, de vez en cuando, pues intenta, pues oye, vamos a hacer una tarjeta de agradecimiento, o llama a la abuela y dale las gracias por estos roscos que te ha hecho, o llama al tito y dale las gracias porque se ha acordado de comprarte las entradas para el fútbol, ¿vale? Siempre que devuelvan, ¿vale? Eso es importante. Luego, pues siempre algo muy importante que ya lo trabajaremos de cara a Reyes, regalar experiencia y no solo cosas. Es muy importante que no recompensemos a nuestro hijo con cosas materiales, ¿vale? Es muy importante que lo hagamos de forma de experiencia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer este viaje, o vamos a hacer esta comida, o vamos a preparar experiencia. Eso les hace que su concepto de gratitud vaya más allá de dar las gracias porque me ha dado algo material, sino que sientan pues la gratitud de haberlo vivido, ¿vale? Y luego, otra cosa que también ayuda mucho es todas las acciones altruistas que podamos hacer con nuestro hijo. Es maravilloso lo que sienten en los jóvenes cuando hacen algo de una forma voluntaria, primero porque, por ejemplo, estoy hablando, ¿no? Pues ir a, no sé, a un hogar de ancianos, a ayudarlos en algo, o simplemente hay una carrera y colaboran en un punto de avituallamiento. Eso le hace al joven, al adolescente, primero, se siente útil, se siente productivo, se siente autónomo, se pone en el lugar de la persona que está ayudando, y al final le genera una sensación de gratitud y una emoción tan bonita, ¿vale? Sí. Que es una de las formas más efectivas de trabajar el agradecimiento, porque realmente se han puesto en el lugar del otro, han sentido su función, su funcionalidad, ¿vale? Y evidentemente, pues eso hace que se retroalimente. Normalmente jóvenes de padres, o sea, hijos o hijas de padres que tienen una, digamos, un movimiento social, que se mueven en voluntariados, en acciones, y tiran de los hijos y de la hija, son niños y niñas mucho más agradecidos y que funcionan bastante mejor, más maduros, más adultos, ¿vale? Mm. Claro, se siente uno más feliz cuando da que cuando recibe, ¿no? Siempre. Y eso es real, ¿eh? Lo que pasa es que el que no ha experimentado dar con un nivel de profundidad, no es dar la gracia, pues no se lo cree. pero es que realmente el joven que tiene la experiencia o la oportunidad de dar, realmente le engancha, le gusta. Claro. Bueno, pues la gratitud, que es el tema que hemos abordado nosotros hoy en esta consulta de psicología infantil y juvenil, y como siempre, bueno, pues recordar, ¿no? Dar ejemplo, trabajar nosotros desde casa también, ser agradecido, porque esto es algo que no se puede imponer, ¿no? Tiene que salir de manera espontánea, de manera natural en nuestra vida cotidiana, así que aplicarlo, intentar aplicarlo, porque de esa manera nuestros hijos serán también agradecidos y serán más felices, ¿no? Pues sí, es importante que empecemos por nosotros y por nosotras mismas, y seremos los primeros que empecemos a obtener resultados. Claro, sobre todo de cara a esa temida adolescencia, ¿no? Como bien indicaba. Bueno, pues el agradecimiento tema de hoy. Agradecemos, como siempre, a Lourdes Castro que nos haya acompañado. Y si te parece, volvemos en 15 días. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, adiós.